Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. Tierra azul. nuestra vida sin tus latidos. No imagino la muerte sin dolor. No cabe el consuelo de que ahí estás mejor. No imagino esa tarde sin tus ojos en el Paraná. Para verte, no imagino tu ausencia la noche en que mi alma quiso llorar. Un capricho del destino, tu sonrisa en mi soledad. Pero las seguridades pueden tambalear lo inimaginable. Al acecho está, tanto nos dolió pensarlo y después pasó. Ya no creo en nada ni en los ojos de este sin el sol. No imagino esta vida sin tus latidos. No imagino la muerte sin dolor. No cabe el consuelo de que arriba estás mejor. Muy bien, estamos aquí en el segundo bloque. Empezamos escuchando Acorralados con dos temas de ellos. Acorralados, como se llama la banda, y No Imagino. Y a continuación vamos a estar escuchando a Triste Realidad, banda que hemos tenido aquí en el programa. Esperamos pronto y en breve tenerlos aquí nuevamente. Han tenido un verano bastante movidito, tocando por varios lados. Y también sé que están trabajando con su nuevo disco, que esperemos en breve podamos también contar con algún demo de ellos. Así que los dejo en compañía de Triste Realidad y nos encontramos nuevamente en el tercer bloque, ya para ir cerrando el programa. Si existe un lugar, yo quiero saber dónde lo que yo haga y tengo. Si existe un lugar, yo quiero saber sin reglas. Te dije que te quiero una tarde de febrero. Tus ojos son luceros que iluminan este cielo. Pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel